Radio Ubrique. Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy por segundo día consecutivo nos vamos a quedar con la programación especial dedicada a la 21ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, la prueba que ya arranca mañana viernes con las verificaciones administrativas y técnicas. Digamos, se abre el telón mañana de lo que va a ser la gran fiesta del automovilismo durante los próximos días. Desde las 3:30 hasta las 7:30 de la tarde estarán pues los protagonistas, los que van a ser los protagonistas de este evento deportivo, intentando pues tenerlo todo en orden, todo de forma correcta, dejar sus vehículos totalmente preparados para poder tomar la salida en la tarde del sábado, que es cuando arrancan los entrenamientos y la primera carrera. Recuerden el formato de esta el formato de esta subida o de las pruebas del Campeonato de España, que ya cambiaron desde hace unos cuantos años. Son tres carreras independientes, una el sábado y dos se disputan en la jornada del domingo. Esto también se adapta, digamos, al formato andaluz. En este caso son dos carreras, fase A sábado, fase B el domingo. Dos carreras que en este caso tienen varias pasadas oficiales, una el sábado y dos el domingo, y cogen siempre el mejor tiempo de sus pasadas. 120 pilotos van a estar presentes mañana en esas verificaciones, de los que, como ya hemos comentado, 14 son ubriqueños, récord también de participación de corredores de nuestra localidad en esta prueba, que es sin duda va a ser la edición de los récords de inscritos a nivel general, a nivel de ubriqueño, a nivel de vehículos carrozados y a nivel también de monoplazas. En este caso estaremos pendientes de ver si se puede batir el récord de la prueba ya en lo puramente deportivo, cosa que parece muy improbable, debido a que pues ya saben que desde hace un par de años la prueba cuenta con una chicán en su recorrido que hace que no se vayan a realizar los tiempos de antes. Esos 2 minutos 10 segundos 59 centésimas de Vilariño, de la Osella 2000 de Vilariño del año 2014, va a ser muy difícil de batir, por no decir imposible. Ahora mismo, pues con esa chicán, el tiempo, por ejemplo, que el mismo Vilariño marcó el año pasado fue de 2:10.794. Hoy vamos a seguir quedándonos hablando con los protagonistas, los que se suponen que serán protagonistas en esta 21ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Hoy precisamente vamos a tener la ocasión de hablar con tres de los cinco campeones de España que estarán en esa modalidad, en esa categoría de turismo en esta edición. Eso será dentro de unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta este viernes del teatro con la compañía Azufre Teatro. El viernes a las 9 de la noche acude a la representación de la obra Todo el Mundo, una comedia que pone en escena Alejandro Gil y Sebastián Cantos. La entrada a un precio de 5 euros la puedes conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Recuerda, este viernes en el Fatou, Todo el Mundo, con la compañía Azufre Teatro. Colabora la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. En los callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas para el mes de abril. Liquidación en sábanas de invierno coralinas de máximo gramaje desde 20 euros. Y en sábanas de verano, llévese 3 y pague 2. Bases tapizadas, doble tablero, DM, estructura reforzada 40x30 y válvulas de transpiración para para seis patas desde 45 euros, con dos años de garantía. Últimas tecnologías en colchones antiácaros y máxima transpiración para no sudar en verano. Precios inmejorables, con 10 años de garantía. Pregunte por el nuevo colchón Aquanordic y por el colchón que controla la temperatura. Compre su almohada a la carta, más de 15 sensaciones para elegir. Si tiene problemas con el cuello, no compre la almohada sin probarla. Disponemos de todos los modelos. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-463421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Talleres Serrano Motor, en Ubrique y para toda la comarca de la Sierra. Serrano Motor, ahora en nuevo punto de venta en Avenida de Cortes 38. Serrano Motor pone a tu disposición los últimos modelos de la gama Nissan. Además, somos especialistas en mantenimiento y reparación de tu 4x4. Disponemos de sistema de diagnosis para vehículos americanos, asiáticos y europeos, con servicio de revisión pre-ITV y equipos para diagnóstico y reparación de sistemas de climatización. Serrano Motor, servicio Nissan en Ubrique, Avenida de Cortes número 38, teléfono 956-46-43-44. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Seis y treinta minutitos, vamos a empezar hoy ya directamente quedándonos con lo que, hablando de lo que va a ser esta subida 2016, tenemos de nuevo por aquí nuestro compañero y amigo Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Y antes que nada, comentar que mañana nos vamos a desplazar in situ a lo que es la zona de trabajo, el parque de trabajo, donde van a tener lugar esas verificaciones, como todos los años, intentando recabar las impresiones y opiniones de los presentes a esa hora, pues en lo que es el escenario, el lugar donde se va a desarrollar o donde va a tener lugar esas verificaciones administrativas y técnicas. Y otra cosa, también queríamos destacar que en la mañana de hoy ha tenido lugar en el Instituto de los Remedios una charla sobre mecánica de competición a los alumnos del módulo de electromecánica que han dado pues tres pilotos, Christian Brober, piloto de CM, como sabemos, bueno, de CM, de Barqueta Radical, Joseba Iraola y Arcaiz Ordoqui. Pues digamos que son tres jóvenes pilotos que han dado esta charla, por cierto, que nos comenta desde el Instituto de los Remedios, gestiones realizadas por Rafael Arjona para que se pudiera pues dar esta charla sobre electromecánica, lo cual está bastante bien, ¿no? Hombre, por supuesto, todo lo que sea enseñar y aprender, bueno, enseñar, aprender de lo que te digan los demás y sobre todo pilotos que están en la cuna metidos todo el día de funcionando con los vehículos, que están, esos están al día de todo. Mm. Y también es bueno que los que participan en este circo, digamos, mm. Del automovilismo, pues también participen en otros actos, que no sea solamente el motor, para que también se les pueda llegar a conocer en otros ámbitos, ¿no? Claro, hombre, eso es fundamental, y sobre todo a los alumnos, hombre, que son a los alumnos que, me imagino, ¿eso que hacen los remedios, tío? En las cumbres. En las cumbres, que es donde está el módulo de electromecánica. Hombre, eso es fundamental. Uh-huh. Eso está muy bien, muy bien. Pues que vayan aprendiendo los críos y, sobre todo, y se van metiendo. Ya hubo, como de esto y eso, tuvieron también, cuando vino Vilariño, también tuvieron allí año. Alrededor de ellos y estuvieron allí aprendiendo también, que dice que se aprende un montón. Incluso tuvo un par de chavales dentro de su equipo durante el fin de semana. Y nos comentan que los trataron muy bien desde el equipo de Andrés Vilariño. Bueno, vamos a intentar hoy, pues como hemos dicho, hablar con tres de los cinco campeones de España con los que va a contar este año la 21ª edición de la subida que nos comentabas tú, que hasta ahora no se ha visto una cosa parecida, ¿no? No, hombre, hace tiempo ya que no se veía, porque siempre teníamos la monotonía de Fombona siempre venían siempre ganando los mismos. Ahora no, ahora había una variedad de pilotos cambiando por todos lados, que uno u otro, los Porsche ahora mismo, y los que vamos a hablar con los tres son los tres que van precisamente los tres primeros en el Campeonato de España también. Que salieron bastante bien de Estepona. De Estepona. Bueno, al primero que tenemos al otro lado del teléfono es al almeriense José Antonio Aznar, al que ya conocemos, si se conoce con aquí en Ubrique, pues sí, de bastantes veces que nos ha visitado y además que hemos tenido aquí también en nuestro espacio. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una vez más, Ubrique acoge una prueba del Campeonato de España y una vez más, José Antonio Aznar no se lo va a perder. Independientemente, digamos, de cómo se afronte una temporada u otra, eres fijo aquí en Ubrique, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que siempre me gusta estar ahí presente, sea por el Campeonato de Andalucía, por el Campeonato de España. Y bueno, y por qué no decirlo, es una prueba de las preferidas mías, ¿no? El ambiente que se vive en Ubrique y la afición que hay, pues en pocos sitios se ve. Y bueno, y este año con una inscripción de 120 coches, pues creo que pocas pruebas habrá más en el Campeonato de España que lleguen a superar a Ubrique. Uh-huh. José Antonio, no sé si llegas con sentimientos encontrados aquí a Ubrique, porque por un lado tuviste una buena actuación hace dos semanas en Estepona, Y por otra parte, la semana pasada pues te veías obligado a abandonar en el rally de Sierra Morena. ¿Cómo llegas a Ubrique entonces? Bueno, yo pienso que Ubrique nos debe de ir bien, ¿no? Porque lo de la semana pasada fue una lamentable avería que, bueno, pues un palier que se rompió y nos dejó fuera de carrera. Espero que esta semana, pues hayamos ya, con lo de la semana pasada, hayamos gastado nuestra porción de mala suerte, nuestra parte de mala suerte que nos corresponde, la hayamos gastado ya y que esta semana nos vaya, si mejor no, como nos fue en Estepona, ya me conformaría. A pesar de todo, ya decimos, supongo que el Porsche llegará a tope para esta edición, que, bueno, al menos tiene, como decimos, como comentábamos aquí con Álvaro, muy buena perspectiva porque va a contar con cinco campeones de España, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, bueno, ya estuvimos en Estepona, ya estuvimos y este año creo que el Campeonato de España va a ser un año de los mejores que ha habido en los últimos años, ¿no? Puesto que hay una gran competitividad, hay máquinas nuevas que han venido que no habían estado nunca en el campeonato, como es el Audi R8 de Fombona, el Nissan Z350 de Cabo. Entonces pienso que este año el panorama está bastante, bastante animado y creo que va a haber una competencia muy buena de cara al público y de cara a toda la gente que sigue esta prueba. Uh-huh. ¿Podemos decir que vuelve José Antonio Aznar al Campeonato de España de Montaña en este 2016? Sí, la intención es esa, ¿no? Nosotros, uno de nuestros principales objetivos este año es seguir el Campeonato de España al completo. Y bueno, viendo que el año pasado un coche igual que el nuestro fue capaz de ganarlo, pues ¿por qué no lo vamos a intentar? Claro, nuestro principal objetivo es intentar ganar el Campeonato de España. Ya sabemos que no va a ser fácil, ¿no? Porque ya te digo, este año ha habido incorporaciones nuevas y máquinas que son superiores a la nuestra. Pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos en una buena posición. Hicimos segundo en Estepona y estamos segundo en el campeonato. Y bueno, siempre hemos hecho buenas carreras en Ubrique, siempre se nos ha dado bastante bien, hemos estado siempre entre los tres primeros en el podio, y bueno, si seguimos en esta línea, creo que podemos optar, ¿por qué no?, a ganar el Campeonato de España. José Antonio Zoyo Álvaro, ahí el coco ahora mismo a batir es Humberto, como estamos viendo, y se vio en Estepona también, pero yo creo que con las participaciones que llevas tú ya en Ubrique hechas, yo creo que alguna ventajita podrías tener, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo, como tú bien dices, el rival a batir es el otro Porsche, ¿no? El de Humberto. Pero, bueno, analizándolo todo como nosotros lo analizamos todo, él tiene el coche bastante mejor que nosotros en cuestión de puesta a punto. Él tiene una suspensión que le han hecho específica para montaña, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una suspensión de rally. Sí, claro. Y bueno, esa es, digamos, la duda que tenemos de si nos va a ir bien en Ubrique o no. En Estepona ya vimos que su suspensión era mucho más efectiva que la nuestra. La puesta a punto que él tenía, nosotros no podíamos llegar a tenerla, puesto que él podía bajar mucho más el coche que nosotros. Entonces, bueno, estuvimos intentando de subir posiciones, pero ya vimos que donde estaba él, con esa suspensión, no podíamos llegar. Sí, me comentaste también que tú perdías tiempo abajo y arriba se lo recuperabas también en Estepona, sí, ¿no? Sí, claro. Cierto, estuvimos hablando. Que dependiendo de cómo es el tramo, a nosotros nos va mejor o nos va peor, ya te digo, por el tema de puesta a punto del coche. Pero bueno, pienso que Ubrique va a ser, quizás va a marcar menos diferencias que Estepona. Estepona es una prueba que por ser bastante más larga, claro, también se marcan más diferencias. Pero aquí en Ubrique creo que las diferencias no van a ser tan grandes. Creo que vamos a estar todos quizás un poco más cerca. Ya Fombona también con el Audi ya lo tiene más por la mano, ha hecho otra carrera entre tanto, y creo que también va a ser un rival a tener en cuenta, el Audi de Fombona. Por lo tanto, ¿se vislumbra un nacional igualado o, como tú comentas, o dejas ver, hay algunos pilotos que puedan partir con mayor favoritismo que otros? Bueno, en cuestión de máquina, ahora mismo hay diferencia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los Porsches nuestros, aunque nosotros los llamemos Porsche 911 GT3, no son GT3. Los Porsches de Humberto y el mío son Porsches Cup, de la Copa Porsche. Entonces, no son los GT3, digamos, comparativamente hablando, como pueda ser el Audi R8 de Fombona. El Audi R8 de Fombona es un Audi R8 GT3 FIA. Los nuestros no son GT3 FIA. Los GT3 FIA de Porsche son coches que tienen más caballos que los nuestros y que están por encima en prestaciones que los nuestros. Entonces, va a haber pruebas que, lógicamente, ese coche va a estar por delante nuestro. Pero creo que luego habrá pruebas que nos favorezcan a nosotros también, que digamos que la potencia no sea tan determinante y podamos nosotros, digamos, defendernos en el sentido de que nosotros estos coches los tenemos más por la mano, la puesta a punto llevamos más tiempo con ellos y Fombona es el primer año y está empezando con el coche. Entonces, esperemos que no dé a la primera con todas las puestas a punto de todas las pruebas y que no nos deje atrás. En líneas generales, ¿qué te parece el calendario nacional de este 2016? Bueno, en líneas generales, bien, ¿no? Lo que pasa que a nosotros, después de hacer estas dos pruebas en el sur, ya todas las pruebas que quedan nos cogen muy alejadas. Yo diría más alejadas imposible, ¿no? Falperra en Portugal nos coge ahí al lado de Galicia, que más alejado ya no se puede ir en la península. Después nos cogen dos, Andorra y Alp, igual. Y el Fito, pues, está en el otro extremo. Entonces, pero que nosotros, que los que hemos hecho ya el Nacional en varias ocasiones, pues no nos sorprende esto, ¿no? Porque, bueno, pues estamos acostumbrados a correr en esas pruebas y bueno, pues un año más haremos el esfuerzo de ir hasta allí e intentar de seguir el campeonato y, ya te digo, como te he dicho antes, pues intentar de quedar en la mejor posición posible. Bueno, suponemos ya es desplazamientos largos, más costosos. ¿Qué tal los sponsors con José? ¿Cómo se portan los sponsors con José Antonio Aznar este año? Bien. Yo tengo unos sponsors que básicamente todos los años que llevo corriendo han sido y son los mismos y la verdad que gracias a ellos nosotros podemos estar cada año pues compitiendo a nivel nacional como lo estamos haciendo en Campeonato España de Montaña y también compitiendo en el Andaluz de Rally. Pues son el motor del equipo. Sin ellos sería imposible poder acometer los proyectos que nosotros llevamos acometiendo, como vosotros sabéis, pues todos estos años. Para ti, la porrita para el campeonato en Ubrique, ¿quién puede ser? Para mí, ¿quién puede ser el ganador o la porra? El ganador, ganador. ¿El ganador? Bueno, hombre, yo quisiera ser yo. Claro, claro. Yo sé que eso no va a ser fácil. Yo ahora mismo, como favorito para Ubrique, ¿qué te digo? Yo creo que va a estar muy competido. Entonces, va a depender quizás también del factor clima. Si llueve, eso es lo que íbamos a comentar ahora también. Claro, porque estamos viendo que el tiempo en algunos sitios dan agua, en otros sitios no dan. Entonces, creo que eso va a ser determinante. Si llueve o no llueve, eso va a determinar mucho quién puede ganar. El agua tampoco te ha ido nunca nada mal, ¿no? ¿A ti? Todo lo contrario. Yo cuando gané el título de España, lo gané con una máquina que era inferior en potencia, pero lo ganamos por la cantidad de pruebas de lluvia que hubo. Claro. En el norte ganábamos siempre, lo ganábamos siempre, Santo Emiliano lo ganábamos en agua. O sea, en agua siempre estábamos delante. Entonces, el agua nos da un buen feeling. Con el Porsche también hemos hecho muy buenos tiempos. El año pasado en Pozo Blanco, uno de los tramos que había corrido el año anterior en seco, lo corrí en agua y bajé el tiempo en agua. Lo cual quiere decir que en agua con el Porsche vamos bastante rápido, vamos bastante bien. Entonces, si llueve, para nosotros creo que será una buena carrera. Si no llueve, pues difícil decirte quién va a ganar, ¿no? Yo voy a intentar ser yo. Yo sé que no va a ser fácil, pero Fombona, Borreguero, Jensen, yo creo que cualquiera puede ser. Cabo también hay que contar con él, que estuvo tercero en Estepona y ese coche tiene un potencial muy grande y a nada que le coja un poco el aire va a ser un coche también difícil de batir. Entonces, cualquiera de estos que te he nombrado creo que puede ser candidato a la victoria. Sí, por extensión, también el Campeonato de España se va a estar entre estos pilotos que has nombrado. La verdad es que la temporada se presenta para ti muy bonita, tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato de Andalucía de Rally, donde también esa terna con Pedro David Pérez, Pedro Cordero y José Antonio Aznar promete pruebas muy emocionantes, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, con los dos rallies que hemos corrido, que han sido de máximo coeficiente, y dos abandonos, para nosotros el campeonato ya se ha puesto bastante difícil. Lo que pasa es que, bueno, la próxima prueba que tenemos es el Rally Costa de Almería, es nuestro rally, es un rally donde yo me voy a romper el arma por intentar ganarlo, ¿no? Es nuestro rally. Y entonces, bueno, el campeonato es muy largo, todavía pueden ocurrir muchas cosas, igual que yo he tenido la desgracia de tener dos averías en dos rallies, pues bueno, los demás también pueden tener una avería o pueden, esto no se sabe, la temporada es muy larga, quedan muchos tramos, muchos kilómetros, y bueno, lo que sí tenemos claro es que de momento vamos a seguir sin bajar la guardia, intentando de acabar carrera y bueno, pues después ya iremos valorando si matemáticamente se puede o no se puede llegar a final de temporada con opciones de ganar o no. Sí, porque el Rally Sierra Morena fue una pena el abandono tuyo porque habéis visto una lucha bastante bonita con tramos muy largos de veintitantos kilómetros. Sí, llevamos dos rallies que, bueno, que para olvidar, ¿no? Porque sobre todo el primero, el Rally Valle de la Almanzora, un rally que lo habíamos preparado muy bien, fue una desgracia que mil veces que te puede pasar, una vez te quedas tirado y a mí me tocó esa vez, ¿no? Que te entre una piedra y que con tan mala suerte que se meta entre la correa y la polea y te rompa la correa que mueve toda la maquinaria auxiliar del coche, llámese bomba de agua, llámese dirección, alternador, todo, pues la verdad que fue una pena, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y como te he dicho antes, ojalá con estas dos desgracias mecánicas, pues ya hayamos agotado nuestro cupo de mala suerte y ahora ya nos vengan las cosas un poco más de cara y podamos, como tú bien dices, pues poder pelear ahí y que se vean luchas que la verdad, eso es lo bonito de las carreras y eso es lo que realmente hace afición. Cuando hay pilotos que se pelean por ganar carreras ahí en la cabeza, eso es lo que realmente da emoción a las carreras. Precisamente, José Antonio, ayer estábamos hablando del tema de Sierra Morena, de lo que pasaba con los GT, con los Porsche, el tema de la brida, ¿no? Para las pruebas del Campeonato de España, nosotros desde aquí pues interpretábamos que parece que la Federación Española, independientemente de la disciplina deportiva, pero que improvisa demasiado, ¿no? En la reglamentación para los vehículos de una temporada para otra. Y decíamos que para terminar con todo esto bastaba con poner la normativa FIA y se acabó. Nosotros sabemos que tú eres muy clarita a la hora de explicar estos asuntos. ¿A ti qué te parece? Hombre, tú lo acabas de decir. O sea, yo lo que tú acabas de decir creo que es exactamente así. Improvisa mucho. Y además improvisa mal tiempo, no deja tiempo de reacción a los pilotos y a los equipos. porque además creo que lo hacen sin criterio, porque yo veo bien que si los tienes que bridar, que los brides, pero no los mates, o sea, no los dejes que no sean efectivos para nada, o sea, déjalos que por lo menos estén a la altura de poder pelear con los demás, déjalos a la altura de un R5, déjalos a la altura de un Mitsubishi R4, N Plus, pero no los dejes por detrás para ya decir, ya esto ya no va a ganar, lo lleve quien lo lleve, o sea, lo coja el mejor piloto del Campeonato de España, con esto no gana. Entonces, yo creo que ha sido una intención que se ha visto claramente, que no quieren que los Porsche estén delante, no sé por qué motivo, pero digamos que de un plumazo lo han quitado del panorama. Entonces, pues bueno, pues yo no lo veo eso, no lo veo bien. Tampoco veo bien que haya coches que estén fuera de lo que es la normativa FIA y, ahí estén por encima, y que estén por encima en prestaciones. Por ejemplo, el Mitsubishi. Claro, pero ahí está. Entonces, si usted le pone una brida al Porsche, póngale también algo al Mitsubishi, porque claro. Ahora, ¿qué está pasando? Porque si Cristian García... A Cristian García le han dado carta libertad. No, es que, ¿qué pasa? Porque se está paseando, lleva claro. Tres pruebas y tres pruebas ganadas. Claro. Es que las va a ganar todas. Según se está viendo, no va a quedar una que si el Mitsubishi no se rompe, que no la gane. Que no la gane, claro. ¿Eso tiene emoción? Yo creo que eso no tiene emoción. Ahí no está la emoción de los campeonatos. La emoción de los campeonatos creo que está en equilibrar y equiparar las máquinas, que sean similares. Y ahora que la gente, que pelee. De hecho, hace dos años en el Sierra Morena, Miguel Fuster corrió un R5 y estuvo peleando con Vallejo, con los hermanos Vallejo, casi todo el rally. Claro, claro. Es lo que te digo, que, ¿sí? que lo hacen así, de una manera repentina y además con un criterio que no creo que es el criterio que haya que utilizar. Porque, como he dicho antes, creo que tenían que haberlo bridado, pero haberlos dejado que puedan pelear también por la victoria con los demás coches. No que no puedan pelear, que no tengan opción a nada. O sea, que como mucho que se puedan quedar en el tercer escalón del podio, como mucho. De ahí, pasarlos de ahí ya difícil. Porque no sé si alguno habéis visto la brida que le han puesto al Porsche. Yo sí la he visto esta semana pasada. Y es una auténtica aberración. O sea, la admisión que tiene el coche y lo que le han dejado, pues es como comparar, no sé, te voy a poner un pequeño ejemplo, pues un orificio de 10 centímetros, dejarlo en 3 centímetros o 4 centímetros, sí. Menos de la mitad de la admisión. Claro, el coche cuando llega a 6.000 vueltas, 6.500 vueltas, ya no puede respirar. No anda más. Ya se acabó, ahí se muere, se queda plano. Si ya lo dijo Iván Ares, un segundo por kilómetro. Claro, claro. Además, mira lo que ha hecho él. Ha intentado pasar un R5. El R5, como se sale del presupuesto, porque es un coche que cuesta 60, 70 euros por kilómetro cronometrado, pues al final ha tenido que decir, no, lo dejo. Me voy con mi Porsche a seguir corriendo en Galicia. ¿En Galicia? ¿Qué pasa? Que el mismo fin de semana que nosotros hemos corrido en Sierra Morena 80 coches, en Galicia había un rally con 130 o 140 coches. Bueno, pues así está el panorama nacional. En lo que se refiere a rally en montaña, pues también tiene sus cosillas, pero bueno, al menos este año pues parece que respeta a los Porsche, ¿no? No, que va. ¿No? De lo que estamos hablando, nosotros vamos con una pesa sí, bueno, sí. En el coche. Nosotros ahora nos llevan, digamos, con peso, o sea... Lastrado, o sea, nosotros ahora mismo estamos por debajo en prestaciones del Audi R8, por ejemplo, que es GT3, y encima nos lastran, nos ponen peso. O sea, ¿con qué criterio me pone usted peso en el coche si mi coche tiene menos caballos y es un coche inferior al Audi? ¿Con qué criterio? ¿Por qué? ¿Porque estoy delante? ¿Porque gano? Ya, pero es que estos coches llevan corriendo aquí en España 3 o 4 años, Jensen lleva ya con el coche 2 años corriendo, y este hombre, lógicamente, tiene un trabajo de puesta a punto hecho que tiene que dar los resultados. Claro. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quiere usted? ¿Que llegue un Audi R8 y la primera carrera que esté delante? Pues no lo entiendo. Bueno, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradeciéndote que nos hayas atendido una vez más y sobre todo deseándote mucha suerte para el fin de semana, que disfrute con la subida Ubrique, que los aficionados disfruten también con José Antonio Aznar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. Radio Urique con el automovilismo. Radio Urique, emisora oficial de la 21ª subida Urique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Urique con la subida Urique Benaocaz. Bueno, pues ahí quedaban las palabras del almeriense, piloto de Cuevas de Almanzora, José Antonio Aznar, que como hemos dicho siempre obtiene buenos resultados aquí en Ubrique. Y da juego hablando también, ¿eh? Sí, da juego, tanto antes en la previa como durante la carrera, que durante tantos años, a ver si cuando gana, a ver cuando ganaba con su Audi A3, si recordamos. No, ya llegó a ganar una manga aquí. Sí, que, pero digo que nos pegamos muchos años. A ver si este año es, y al final conseguía ganar una de esas mangas de carrera toradiva con el con el Audi A3, era, ¿no? A4, perdón, con el Audi A4. Bueno, vamos a seguir con nuestra ronda. En este caso vamos a tener la ocasión de hablar con el campeón de España, vigente campeón de España, también piloto de Porsche y que también viene del sur, porque aunque es de origen belga, pues se ha afincado en Granada. Digamos en Almuñécar, y es una entre los cinco campeones de España, digamos, esa baza que hay este año, pues podemos considerar que tenemos dos andaluces, lo cual no está nada mal. Humberto Hansen, lo tenemos al otro lado del teléfono. Humberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El año pasado Ubrique confirmó a Humberto Hansen como un candidato al título nacional y este año llegas a Ubrique como campeón de España. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este próximo fin de semana? Bueno, no lo sé, pero me parece que va a haber otra vez lluvia el sábado y el domingo seco. Y este año hay mucho escrito también. ¿Te ha sorprendido la lista de inscripción, por cierto? Sí, pero creo que a todo el mundo lo ha sorprendido. Eso, una lista tan grande. No me acuerdo yo nunca de haber visto en un campeonato de España una lista tan grande. Parece que es tendencia, porque también ahí en Estepona casi se duplicó la inscripción del año pasado. ¿En serio? Y Ubrique siempre ha sido, desde luego, de las pruebas que más pilotos ha cogido año tras año. Dentro de lo que cabe, se podía esperar algo como eso, pero no tanto, ¿no? Hombre, Ubrique, tanto piloto no se esperaba. No, yo creo que no lo esperaba nadie, pero Ubrique siempre en Andalucía, en montaña, ha sido lo mejor. Además, se ve, hay mucha afición que va allí. El pueblo completamente está con los coches impresionantes. Todo el mundo sabe quién es quién. Cuando fui a recoger el tramo, te conoce mucha gente, te pitan. Impresionante. Y este año llega, podríamos decir, con la responsabilidad de defender el título. Un título trabajado, un título que se peleó mucho el año pasado y que podemos considerar el 2015 como un año para enmarcar, ¿no? Para Humberto Hansen. Yo creo que no se va a repetir otro año como el 2015, porque el 2015 fue llegar y ganar. Eso fue mucha suerte también. Este año va a ser mucho más difícil. Hay mucho más pilotos este año también en la categoría máxima. ¿El objetivo cuál es? ¿Repetir título? Supongo que sí, ¿no? Sí. En realidad este año lo estoy tomando de otra manera, porque no hay patrocinador bastante para cubrir el año entero, y entonces estoy corriendo carrera por carrera. Corrí a Estepona, no sabía si iba a ir a Ubrique, ahora estoy corriendo a Ubrique, pero tampoco sé si iré a Falterra. Entonces estoy haciendo carrera por carrera, y si puedo hacer de las siete que hay seis, que normalmente se puede contar una, pues ya veré con dónde quedo. Pero según los resultados que estás haciendo, pues si consigues ganar también en Ubrique, pues casi te y forzosamente tendrás que ir a Falterra, ¿no? Ganar en Ubrique va a ser más difícil. Eso es lo que te iba a preguntar después. A ver, ¿quién crees tú que puede? ¿Con quién vas a estar partiendo de...? Yo lo tengo muy claro. Fombona, cuando ponga su R8 a punto, va a ser el hombre a batir. Eso es claro. Sí, pero todavía no está puesto a punto eso, ¿eh? La última que corrió allí en el norte, creo que fue en Extremadura, la ganó y estuvo a punto de darle un disgusto al único que le ganó, un CM, que no está en su categoría. Entonces, yo creo que ya, si no está al 100%, malo, porque si está al 80%, pues el hombre ya vuela. Bueno, en Estepona al menos hiciste los deberes porque diste buena muestra de que otra vez empiezas muy en serio este campeonato de España, tal como hiciste ya el año pasado, ¿no? Sí, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, con los medios que tenemos y lo mejor que podemos, pero creo que la mayoría de la gente está hoy en día haciendo lo que ellos pueden también. Sí, pero el coche está bastante mejorado desde el año pasado, ¿no? Está igual. ¿Igual está? Igual. No se le ha hecho nada. ¿Nada? Bueno, sí, se le ha cambiado la pegatina del capó delantero. Pues por aquí algunos comentaban que al menos aquí en Ubrique, en esta temporada, como defensor del título, eres el rival a batir. ¿Tú qué opinas de esto? Para ti, como nos comentas, pues cuando Fombona tenga el coche ya totalmente adaptado, va a ser uno de los favoritos. Pero un respeto al campeón también, ¿no? Que el favorito a batir está Cabo también con el Nissan, está Arnar con el Porsche, está que hay que no olvidarse sobre todo de Borreguero, que ese no puede dar un disgusto también. Uh-huh. Es que aquí a batir son todos, muy rápidos, es que uno que falla un poquito o algo no le da bien, va a perder muchos puntos que no sé si se podrá recuperar. Uh-huh. Sí, pero siempre vas diciendo yo no, pero al final, ¡pum!, es hachazo. Bueno, no hay que lanzar las campanas. Es que yo sé cómo van los demás, entonces pues te da mucho respeto. Es que claro. Es que son gente que tiene mucha más experiencia que uno, llevan 15, 20 años corriendo, y son gente ya muy curtida, que ya saben todos los trucos, saben muchas más cosas que uno. Yo cuando si tengo la suerte, lleva dio 15 años, pues a lo mejor ya confiaré un poquillo más en mí, pero... Por ahora no. Precisamente, el año pasado fue la primera vez que venías a Ubrique, ¿no? ¿Qué te parece ya con esa experiencia? ¿Qué te parece el trazado ubriqueño? Uf, impresionante. Sobre todo la zona de rápida de abajo, impresionante. Después de la gasolinera, 2 kilómetros después, de la gasolinera, 2 kilómetros más para arriba, impresionante. Eso es impresionante. Que en realidad es el tramo que se gana en la carrera. Sí, siempre se ha comentado, yo me acuerdo que Roberto Méndez cuando venía aquí, que decía que en el tramo de Santa Lucía, donde está lo de Curi y eso, esa era la parte donde él ganaba la que yo te subida. Estoy diciendo, sí, la parte rápida, sí. ¿Se adapta, el trazado a las prestaciones de tanto de tu Porsche como de la persona que lo dirige? Digamos, ¿se adapta a tu gusto? No, el coche no está todavía a mi gusto, todavía no está bien los relajes, no consigo dar con los relajes. No. Justo que me gustaría tener. En circuito lo tengo más fácil, pero cuando vengo a la montaña me pierdo con los reglajes y siempre estamos tocando de una manga a la otra. Y a la referencia del año pasado no me van a servir porque llovía mucho el año pasado. Hombre, una base tenemos, una pequeña base tenemos, pero veremos. Bueno, ¿a ti te preocupa esa previsión de lluvia? Porque supongo que para... A mí que va, no tengo yo problema de lluvia, ni charcos, ni nada de eso, no me preocupa. Lo único que... yo prefiero que llueva fuerte o que haga seco. Entre medio, ¿no? Porque siempre está dudando en que si poner el lío o cubierta de lluvia. Entonces, esa es la duda más grande, que lo que menos me gusta, digamos. Pero si llueve fuerte, encantado. Y se hace mucho calor también. Entonces, Da igual. Viendo como tú nos comentas que vas a ir carrera a carrera, ¿qué te parece el calendario nacional de este 2016? ¿Te gustaría más pruebas o menos? si tuviera un patrocinador gordo, más. Pero ahora en este momento, bastante menos. Todo al fin y al cabo depende, como tú bien comentas, de ese presupuesto, ¿no? Sí, pero sí. Para el 80% o el 90%, sí. Sí, pero si va siendo líder, pues algunos apoyos más tendrá, ¿no? ¿O no? Sí, pero son pequeños, no son apoyos que te deje tranquilo. Es que un juego de ruedas sale muy caro, y si no sales con un juego nuevo, automáticamente sabes no tienes opciones. No tiene opciones, no. Pues a nosotros, Humberto, que nos encanta ver a dos andaluces ahí, digamos, entre los favoritos a este año al Campeonato de España, ¿eh? Sí, hombre, eso siempre es bueno. Aquí en Andalucía tenemos buenos pilotos. Pero hay muy buenos pilotos aquí en Andalucía. Lo que pasa es que hay gente que corre en categorías más pequeñas y no pueden estar donde estoy yo, digamos, en arriba del todo, como Arnau o como Maldonado. Pero es por coche ya, no tienen coche de una categoría más inferior. Entonces, claro, pues, lo que le podemos sacar nosotros a esa gente en la recta ya no lo puede recuperar en ningún lado. Digamos que la materia prima sí la tenemos aquí en Andalucía, pero en comparación con los pilotos del norte, allí parece que tienen... Es que nos llevan ventaja. Están más concienciados, digamos, los sponsors, las empresas, además la mayoría de las pruebas son en el norte, ¿no? Sí, pero no solo ya sponsors, empresas, las mismas comunidades, los mismos ayuntamientos de donde vive el piloto, ayudan al piloto. Aquí ¿qué pasa? Aquí ayudas estatales muy poquitas. Sí, muy poca. Tú ves cualquier piloto que viene de Asturias, vienen todos con paraíso natural, vienen todos... Sí, tú mira aquí, ¿no? Un piloto de los punteros del norte, y verás tú como tiene una pegatina de su región, que sabe directamente dónde es un muchacho, hombre. ¿Y aquí de Andalucía nada? No, nada. Eso es la cosa mala, es la cosa fea. Como tú dices, llevan muchos años... Nos llevan ventaja, ¿eh? Llevan muchos años, además allí se apuesta más por el automovilismo que aquí en el sur, tiene también más repercusión y... Sí, pero... Hombre, no tengo mucha experiencia, pero yo, por ejemplo... El año pasado, con lo que yo vi en Ubrique, la gente que había, había mucho más que en varias pruebas que he hecho corrido en el norte. Sí. Y que hacían buen tiempo, pero mucha más gente. Quitando dos, una o dos pruebas, bueno, una que no se puede contar porque no era en España, una prueba creo que superó a la gente de Ubrique, Creo, ¿eh? Sí, por aficionados, ¿no? Digamos, ya por... Ahí está el problema, que aquí los aficionados es que hay, ¿eh? Por aficionados no es, sino ya decimos, es la implicación. Y ya veremos este fin de semana lo que va a haber allí. Si es que no se va a ver, se va a ver más que el asfalto, porque la montaña no creo que se vea. Sí, bueno, lo que esperemos es eso, que el tiempo acompañe, ¿no? Yo estaba en Sierra Morena, estaba en el tramo y todo el mundo venía por Ubrique, todo el mundo que estaba por allí. Por Ubrique. Sí, yo creo que... Bueno, claro. Yo creo que voy a tener que alargar un poquito la subida para que quede para todo el mundo. Había una gente de Badajoz que estaban buscando también sitio, llevaban 2 meses buscando para donde poder dormir, no encontraron sitio en ningún lado. 2 meses antes. Ya. Si he tenido ya este problema, ¿no? Eso, pues fíjate, para que lo tenga el principal protagonista de esto, imagínense cómo está la cosa. Pues si te lo contara yo, pues mira, ayer mismo fue esa solución para que tú veas. Si no me tienes que ver yo, no sé cuántos kilómetros. Bueno, Humberto, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido. Y como a todos, mucha suerte para este fin de semana. Lo principal, que lo disfrute y que lo disfrutemos nosotros viendo a vosotros competir. Esperemos que esté la cosa reñida e igualada igualada va a estar, ¿eh? Como al menos las perspectivas que tenemos viendo esa lista de inscritos. Humberto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaucaz. Bueno, para aquellos que nos hayan conectado, pues hace un instante hemos dicho mucho Humberto Hansen. Es que aquí con el tema de con Humberto, el nombre de Humberto hay que aclararlo porque puede dar a equivocaciones. Humberto Hansen, piloto belga, afincado en Almuñécar, y que el año pasado debutó, su primera experiencia en el Nacional. Y como decimos, fue bueno, llegar... venía de circuitos también, ¿eh? Sí, pero digo, en el Campeonato de España de Montaña... No es nada fácil llegar y debutar y ganar. Pero por lo menos yo... Llegar y besar al salto es complicadísimo. Lo veo así, sobre todo con la competencia que ha tenido. Si estuvo el año compitiendo directamente con Borreguero, si no lleva 40 años en esto de la montaña... Pero Borreguero no anda igual que anda Humberto. Y Borreguero también ya la edad también le va pasando factura. Pero que lo que te quiero decir es que el año pasado tampoco había mucho... mucho meneo de gente, porque Aznar no estaba. Fombona iba con el Audi, con el A4 del DTM, tampoco estaba. Entonces, estaba la cosa más descafeinada. Bueno, vamos, parece que tenemos ya, no, nos comentan que no. En este caso, pues estamos intentando contactar con otro de los pilotos. Vamos a ver si nos suben un poquillo de sintonía para que nos enteremos realmente qué es lo que ocurre. Con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaocaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaocaz. La Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la 21ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. 160 profesionales, entre Guardia Civil, Policía Local, Bombero y Emergencias Sanitarias, velarán por la seguridad de los participantes y asistentes. Respeta las señalizaciones de la organización y siga las instrucciones de los miembros de Protección Civil y Cuerpos de Seguridad. Recuerda que te encuentras en un parque natural. Colabora con el operativo de limpieza y utiliza los aseos químicos que se ubicarán en los tres puntos limpios: Plaza del General Elife, Botellódromo y Avenida Jesulín de Ubrique. Si tienes que salir de la localidad, no esperes a última hora. Evita los colapsos de carretera y esperas innecesarias. Sigue las indicaciones de la policía local y la organización de la prueba. La Delegación de Seguridad Ciudadana agradece la colaboración a todos los ubriqueños con la 21ª edición de la subida Ubrique Benaocaz. I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. Bueno, enseguida nos quedamos. Estamos ahí intentando hacer unos trámites, digamos, gestiones telefónicas. Mientras que no, tenemos que hacer referencia o queremos hacer referencia. Bueno, parece que ya lo tenemos. Ahora nos quedamos enseguida con los pilotos ubriqueños. Nuestra intención era, como hemos dicho hoy, hablar con tres campeones de España y nos quedaba uno, que en este caso es Manuel Cabo, Manolo Cabo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Manolo Cabo vuelve este año a la montaña y, por tanto, a Ubrique. ¿Cómo se presenta para ti este próximo fin de semana? Hombre, pues va a ser bastante entretenido. Hay bastante lucha, el campeonato está bastante reñido, vamos a intentarlo. Una de las sorpresas agradables de la temporada, el regreso de Manolo Cabo a este campeonato de España. ¿Qué motivos te han llevado a volver al Nacional, Manolo? Hombre, sobre todo el programa tan bueno que nos ha ofrecido Nissan con EG Marayas, con la red de concesionarios, un coche prácticamente oficial, que es lo que disponemos, un coche nuevo que nunca se había medido ante los Porsche en ninguna categoría, es un coche que es la primera que corre en Europa, en carretera. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Sobre todo porque no nos cuesta tampoco dinero, por lo tanto, es una opción buenísima, ¿no? Ayer nos comentaban que tu montura, precisamente, digamos que es un vehículo muy artesanal. con estas palabras, no lo decían, que se ha trabajado mucho en él directamente, no viene de fábrica, sino que es un, digamos, una unidad muy artesanal, ¿no? Y que ahora tendrás sí. tú la responsabilidad de ir adaptándola. Eso, el coche es un coche cedido por Nissan y adaptado pues en nuestros talleres de Nissan para correr. Es muy ligerito, aunque ahora mismo estamos lastrados de peso, que la federación nos ha impuesto un 30 kilos de lastre, pero bueno, esperemos que eso se corrija, ¿no? El coche, motor y caja cambios de serie, y lo que está muy trabajado sobre todo es de carrocería y de suspensiones. La verdad que el coche hemos trabajado bastante bien. Pero bueno, no deja de ser un coche, y para luchar con los puertos de carreras, pues a menos cuesta. Uh-huh. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué cómo se comportó en Estepona? Pues hicimos podio el sábado y llegamos a hacer segundos el domingo. Nos uh-huh. penalizaron ahí con 5 segundos, porque tocó un obstáculo, pero fue tiempo de segundos crash. O sea, con un coche de serie no lo puedo hacer cualquiera. Uh-huh. Y como tú bien comentas, lastrado, porque fue aquí donde sí, por primera sí. vez, ¿no? Sí, la verdad es que el coche pesa 1.470 kilos, que ya es un peso muy elevado, es un coche 4x4, y nos lo están 1.600, por lo tanto son 130 kilos que los tenemos lastrados. Esperemos que eso se solucione y nos dejen un poco más de opciones, claro, si no tenemos opciones tampoco Nissan va a desarrollar un coche y va a invertir un dinero como cuesta esto, que bueno, cuesta bastante dinero evolucionarlo para no poder estar evolucionado con la victoria. Ahora mismo el coche, pues, lo hecho por la victoria no está fácil, ¿eh? O prácticamente imposible, de momento. Manolo, sorprende mucho, soy Álvaro, sorprende mucho el sonido del coche, ¿eh? Es un sonido totalmente diferente a los demás vehículos, ¿no? Claro, es un V6 biturbo, es algo que nunca se ha visto aquí. Es que no se ha visto, es que yo cuando lo estuve viendo en Estepona, es que sonaba súper, súper raro, diferente a los demás vehículos, ¿eh? Claro, es un concepto de coche diferente. Sí. Pero no deja ver, eso son cosas que son de serie. Y el coche, en los escapes son escapes de moto, son a Krapovich, los que sí. llevan una Yamaha, una Honda. Es un coche muy japonés, ¿eh? Uh-huh. Manolo, por lo que nos comentaba antes, el que sigas el nacional de montaña no está asegurado y dependerá mucho de cómo actúe la Federación Española entonces respecto a Tunisa. Sí, hombre, está claro. Está claro que si el coche no es competitivo no se continuará. Eso está clarísimo. Eso la Federación tiene que ser un poco inteligente y darnos un poco, no lastrarnos, sino dejarnos trabajar. Y dejarnos trabajar y bien, y eso hay que dejar un poco abierta la reglamentación y que nos deje luchar por la victoria. Ahora mismo estamos muy lastrados, como te estoy comentando, ¿no? Uh-huh. Tiene que darnos un poco de vía, si no, va a ser imposible luchar con los Porsche 2010. Ya estamos por delante de los 2008, pero los 2010 no está fácil, ¿eh? Aunque el otro día nos quedamos cerca de ganar, el otro chico estaba muy por delante, ¿eh? Uh-huh. Creo que precisamente en Estepona el posicionamiento de algunos pilotos o cierto plante de algunos pilotos fue lo que provocó ese lastre, ¿no? Pues sí, debe haber presión a la federación. Debe haberlo. Meter presión a la federación sin haber habido ningún resultado me parece un poco inconsciente, ¿no? Si no hemos corrido nunca con el coche, ¿cómo sabes que va a ser tan rápido? Uh-huh. Es que me parece un poco ilógico cuando no nos hemos enfrentado nunca. Te gustará bastante Ubrique cuando te salga tu hermano también para abajo, ¿no? Pues mira, te voy a dar una mala noticia. Anda. Mi hermano rompió el domingo la electrónica del vehículo y no va a poder estar en Ubrique. Andando. Rompió un rally. Oh. No han podido repararlo porque tiene que venir de ahí de Italia y no puede correr en Ubrique. Queríamos ver ese clima más. Preparado, habitaciones, hoteles, inscripciones, todo hecho y no puede salir. Bueno, mala suerte. Total, otra vez será. Pues sí, pues es un coche que es espectacular, ¿verdad? No, un coche súper espectacular, hombre. Espectacular. Clio Masi de los de verdad. De los de verdad. Sí, de los que no son ADE, vamos. Para los aficionados que nos estén escuchando, Manolo, ¿cómo le describiría este Nissan GT? ¿Qué peculiaridades tiene? Hombre, es un coche muy espectacular, un coche muy grande, ¿eh? Es un coche bonito, ¿eh? Un coche japonés auténtico, pero que no se ha visto nunca en los rallies. Claro, es un coche que nunca ha corrido en carretera. Por lo tanto, es novedad a nivel europeo. Nunca un coche, ningún Nissan GT-R ha corrido ninguna prueba de carretera, solamente corrió en el circuito. Por lo tanto, es una cosa bonita de ver, ¿eh? Un coche muy bien, muy espectacular. Supongo que para ti también es, digamos, lo que nos comentabas al empezar la entrevista. Me han puesto este proyecto por delante. Claro. Bueno, digamos que es un caramelito, ¿no? Pues hombre, estando la marca por detrás con la red de concesionarios, es muy importante. Ten en cuenta que está implicado incluso Nissan Europa en el proyecto. Por tanto, tenemos un presupuesto bueno y se pueden hacer cosas buenas, claro. Lo que no podemos dejar es que nuestra propia federación nos limite, porque estamos muertos. Tenemos que dar a las marcas, hay que dar la vida, ¿no? bastantes pocas marcas allá en España que se gastan en los rallies y preferiría gastarse en el fútbol, poner una pancarta en un campo, que gastarse en los coches, que normalmente es donde viven ellos, ¿no? Pues cuando alguien se lo gasta, le lastramos o le limitamos, vamos en camino contrario, ¿eh? Claro, vamos contra el viento. Si es que las marcas apoyan tan poquito y una que apoya ahora también va y le pegas el hachazo. Eso es lo que no, eso no lo entiende nadie. Es que no es entendible. Esto no lo entiende nadie. No es entendible. Yo no sé, estamos haciendo algo muy mal. Tanto de nivel organizativo, de nivel federativo. Yo creo que están contra corriente. Pero que es la tónica. Están contra corriente totalmente. Que es la tónica que están hablando la mayoría de los pilotos, lo que estamos hablando aquí estos días, ¿eh? Que están todos igual. Uno cabrea por un lado, otro por otro lado. Todo el mundo pasa igual. No entiendo nada. Yo cada día entiendo menos. Llevo 25 años corriendo, tengo 40. Fíjate si llevo carreras y años desde crío. Y cada día entiendo menos. De todas las cosas que veo. Llevo desde los 14 años corriendo en coches. 14 años, ¿eh? Sin carnet de conducir ya corría yo en coche. Y fui campeón de slalom de crío y hemos corrido en moto, hemos hecho de todo. Y cada día entiendo menos la gente que nos está llevando los campeonatos, lo mal que se dirige. Lo que nos comentan en general es que se actúa, no sabemos si por calentón, pero se improvisa mucho en cuanto a la normativa, ¿no? Pues española, hombre, digo. Te voy a decir de que el viernes de Estepona, el viernes de las aplicaciones, 10 de la mañana, un correo de la Federación Española, que el coche tiene que pesar 1.600 kilos, ¿verdad? Esto no me lo puede hecho una semana antes. Digo yo, no sé, el mismo día de la carrera y donde busqué unos lastres. ¿Qué hago? Si eso es serio. No es serio, no tiene pues nada. Si eso es serio, pues yo me puedo descubrir de él. Pero creo que no es nada de serio. Que si se quiere defender. Me parece muy bien que haya todas las personas que quiera. Pero eso no se puede hacer así. Que si se quiere defender el espectáculo, resulta un poco chocante eso, que el Nissan lastrado, los Porsche lastrados. Es que es el único coche que lo está poniendo la marca, el único coche del campeonato que lo pone la marca, el único. Claro que es una marca. Es un coche que está de experimento. Pasó por hacer una copa Nissan, o puede hacer poner dos coches más, porque Nissan sí que tiene poder para hacerlo. Claro. Un particular no lo puede hacer, pero la marca sí. Y esto es oficial 100%, porque todo es de la marca, y todo lo pone la marca. Y eso es el piloto, nada más. Ya me estoy mojando demasiado, yo no le decía estas cosas. No tiene que decir otra persona. Este es un pueblo pequeñito, no, aquí no va a tener. Es un pueblo pequeñito, aquí no se va a enterar mucha gente. Yo debería ser que lo tiene que decir, pero yo creo que esto no es así, Manolo, ¿vas a estar centrado entonces este año en este proyecto o tienes más frentes abiertos? No, en principio no. En principio estoy, te parecerá poco. No. Estoy centrado en la montaña, en evolucionar el coche y estoy centrado 100%. No quiero despistarme. ¿Con qué estarías conforme aquí en Ubrique después del fin de semana? Con ganar. Vamos a intentar estar ahí, está claro. Si llueve, ganar. Si está seco, que antes de los tres primeros, yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Te encuentro que es un coche muy nuevo. Y hacer podio las tres carreras que hicimos el otro día, hay que hacerlo, ¿eh? Que es un coche nuevo, virgen. Y encima con penalizaciones, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Lo voy a admitir, hay que ser realista. Pero no estamos para hacer esos resultados de momento, ¿eh? Pero el campeonato está muy emocionante también, con los cinco campeones de España, ¿no? Ahí, ¿no? Luchando, ¿no? Sí, desde luego. Hace tiempo que no se había hecho, ¿no? Como nivel yo creo que no ha habido nunca 20 coches con opciones de ganar. Creo que nunca. Son tantos portes, tantos GTs. Yo creo que es la primera vez en la historia de la montaña que hay tantos coches con opciones de ganar. Ya para despedirnos, Manolo, en lo referente a Ubrique, ¿qué comentario reflexión te merece el hecho de contar con la inscripción tan alta con la que cuenta este año? Pues parece excelente. Un 10 por ello, los felicito. A la organización creo que está muy bien, es muy bueno para el automovilismo español que ya está inscrito en Ubrique. Yo estoy muy contento. Y luego, bueno, pues yo tengo amistad mucho con Rafa Arjona, que también que su día estuvo ahí o sigue estando, y estoy muy contento que vaya todo bien, ¿no? Pues nada, pues Manolo, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido. Desearte mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Gracias, un abrazo a vosotros. Un abrazo, bueno. Hasta luego. Adiós. Bueno, Álvaro, pues son las 7 y 21 minutos. Nos hemos pasado hoy un poquillo de tiempo por este pequeño lapsus, pero bueno, lo normal viene siendo que algún minutillo nos comamos en nuestra programación especial de la subida. nos vamos a despedir hasta mañana. A ti te vamos a dar las gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos como siempre y ayudándonos pues a conocer un poco más sobre el mundo del automovilismo, que no es fácil, que ya cuesta trabajo para alguien que tenga pequeñas nociones, imaginemos que para lo que es toda la población o todos los ubriqueños que nos estén escuchando, pues de esta manera también ayudamos a ilustrarnos y a meterse en la competición y hacerles ver pues el valor que le dan a algunos en lo deportivo, la emoción que le da o lo que le transmite pruebas como esta. Muchas gracias, Álvaro. Vale, voy a mandar un saludito también a mis colegas del trabajo, que si no me matan. Hombre, por supuesto, pero... Están tanto ruido allí todo el día hoy. Pues un saludo aquí para todos ellos, y ya mañana nos veremos por ahí arriba. Vale. Muchas gracias, Álvaro. Y nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15, e insistimos, ya lo haremos desde el parque de trabajo, retransmisión en directo, in situ, en donde va a estar todo el meollo mañana, desde la zona del Hipersol, a partir de las 6:15. Hasta mañana, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.